cuando Faraón dejó ir al pueblo. Pero vales tío por el desierto, cuando Faraón dejó ir al pueblo. Pero vales tío por el desierto, él iba delante de ellos. Él iba delante de ellos. Venía en columna de nube, de noche en columna de fuego. Venía en columna de nube, de noche en columna de fuego. De día y de noche, Jehová iba con ellos. De día y de noche, Jehová iba con ellos. De día, de noche, fuego. De día, nube. Columna de nube, de noche en columna de nube.